San Martín de los Andes, San Martín de los vecinos, San Martín de los turistas, San Martín de los alumnos y de los maestros, San Martín de los médicos y de los enfermeros, San Martín de los profesionales, San Martín de los históricos y San Martín de los recién llegados, San Martín de los deportistas y de los artistas, San Martín de los empresarios, de los productores y de los comerciantes, San Martín de los amigos, San Martín de los mayores, de los jóvenes y de los chicos, San Martín de la mujer. San Martín es todo para vos, por eso necesitas al mejor intendente, Juan Carlos Fernández, San Martín de la gente.